todos ustedes, amables amigos. Muchas, pero muchas gracias. De todo corazón, Le vamos a regalar un tema más. A todos se han votado maravillosamente. Gracias, maestro. Porque mi gente baila que baila, a mí me gusta como ella goza con ese cuerpo, sabe sabrosa. Muévete, sabrosa, muévete, muévete con ganas, muévete, muévete, sabrosa, muévete, muévete con ganas. Sabroso, pero con ganas, porque mi gente baila que baila, a mí me gusta como ella goza con ese cuerpo, sabe sabrosa. Muévete, sabroso, muévete, muévete con ganas, muévete. Suavecito, suavecito, para abajo. Suavecito, suavecito, para abajo. Esa chica está bien buena y menea, menea, menea su cuerpo. Ay, menea su cuerpo, menea, menea, menea, menea. Ay, menea su cuerpo, ay, menea su cuerpo. Ella dulzura, gusta chocolate, mi corazón que late, que late. Ella bombón y está para comerla, y si se mueve, me hace la cabeza. Ay, mami, no te muevas que me vas a matar.